destino tendrá mi vida si yo me quedo sin vos? Quedará abierta una herida en mi pobre corazón. Me quedo sin vos.